Ya que estamos subiendo al Facebook y que la gente pues está, bueno, dentro de todo acudiendo, porque tiene muchas visitas, ¿cómo se llama? Blog, este blog, para escuchar o para leer las reflexiones de primera hora de la mañana. Reeditaremos aquella que tanto les gustó, hace no mucho que la hemos leído, sobre todas esas cosas que hemos ido perdiendo y que por ahí recordamos hasta con cierta angustia, porque nos da la sensación de que no las vamos a tener nunca más. Que es esa suerte de renuncia irrevocable a ser ya adulto y viejo, y por el hecho de no poder vivir de nuevo cosas como las que vienen ahora. He decidido aceptar la responsabilidad de tener 10 o 15 años nuevamente. Quiero volver a la escuela con mi guardapolvo blanco, admirando el sol de cada mañana, ese guardapolvo almidonado y duro como una tabla. Quiero que mi perro me espere a la salida. Quiero emocionarme al saludar la bandera y cantar la marcha Aurora. Quiero tomar distancia. ¿Se acuerdan cuando tomábamos distancia ahí en la fila? Quiero cantar la marcha de San Lorenzo cambiándole la letra. Feo asoma, punto y coma, los zapatos de mi abuela son de goma y los míos son de acero para darle más trabajo al zapatero. Quiero volver a mi casa y comer esas milanesas crocantitas que hacía mi vieja. Quiero hacer los deberes ahí en la mesa de la cocina cuando entraba el sol de la siesta. Y quiero tomar la leche mirando el Capitán Piluso. Quiero ir a jugar ahí en el pasaje de mi casa por donde nunca pasa ningún auto. Quiero que la puerta de calle nunca esté cerrada con llave. Quiero ir al kiosco o a la esquina, ahí a Doña Margarita, a pedir golosinas y que pase después mi papá de vuelta del trabajo y las pague. Quiero mirar dibujitos del Pájaro Loco en la televisión. Quiero esperar a mi viejo llegando de hacer sus tareas, siempre con alguna sorpresa. Me gustaría volver a hacer los mandados al almacén de la esquina. Volver a casa y ver a mi vieja limpiando lo que ya estaba limpio. Barrer la vereda y verla charlar con las vecinas, apoyada en el palo de la escoba. Quiero que mi abuela me cuente de nuevo aquellos viejos cuentos aprendidos en su país. Quiero espiar a mi abuelo, siempre tan serio, arreglando los zapatos. Quiero pelear con mi hermana porque la quiero. Quiero las largas tardes en el cine con mi mamá, mi hermana, mis primos, los sándwiches de mortadela. Quiero comer pizza de parado, ahí a la salida nomás. Quiero volver a la colonia de vacaciones. Quiero pasarme los veranos en la playa después de haber ahorrado con mi familia todo un año para poder hacerme una milanesa de arena y rodar por los médanos y quemarme como un camarón y andar a caballo y comer asado y caer en coma 4 por la noche acunado por la brisa del mar. Ay, esas vacaciones, tan ansiadas, tan buscadas. Todo el año, monedita tras monedita. Esto ya tenemos para la nafta, ya tenemos para la casa, para alquilar la casa, esos 8, 10 o 15 días cuando se podía. Vamos a conocer el mar, qué lindo. Todo el año era un sacrificio, pero tenía su recompensa. Quiero volver a jugar al carnaval y una salvaje guerra de bombitas de agua ahí en el barrio Belgrano, de vereda a vereda, los chicos contra las chicas. Armar el corso en el barrio e improvisar nuevamente este año un nuevo disfraz. ¿Qué será este año? ¿Pirata? ¿Viejo? ¿Cowboy? ¿Indio? ¿De qué me voy a disfrazar? Quiero volver a tener mis fogatas de San Pedro y San Pablo. Quiero el circo en el baldío. Las kermeses que hacían en el patio de la escuela o en el club del barrio. No se dan una idea lo que me encantaría volver a hablar o escuchar a la gente que habla con respeto del doctor, el doctor, allá arriba, la maestra. ¿Y por qué? No sé, por esa sensación de que saben más que uno. ¿Cómo extraño al vigilante de la esquina que me mire cuando cruzo la calle? Quiero nadar en el río, andar en mi bicicleta, volver a andar en mis patines, los autitos, las bolitas. Quiero ir con mi papá y mi mamá a ver pasar los trenes. ¿Se acuerdan cuando había trenes? Ya no hay más. Quiero reunir de nuevo a toda mi familia para mi cumpleaños. Quiero una mesa grande los domingos. Quiero las cosas sencillas de todos los días. Quiero irme a dormir sin que el mañana me vuelva loco. Quiero, en fin, que me devuelvan mi infancia. Es mucho pedir, quiero de nuevo mi infancia. Quiero de nuevo mi inocencia. Quiero de nuevo mi esperanza. Quiero de nuevo mi provincia. Quiero San Juan de nuevo. Quiero de nuevo a mi Argentina. Quiero ese país que vuelva. ¿Es tan difícil pedir eso? En definitiva, quiero ser feliz. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros este recuerdo. ¿Y quién les dice? En una de esas, y no solamente con deseos, podemos hacer que vuelvan aquellos viejos o no tan viejos buenos tiempos.